Buenas noches. Qué hermoso es poder venir en esta tarde de domingo a la casa del Señor y continuar estudiando su palabra. No hay grandes misterios en el camino del Señor. La bendición viene cuando estudiamos su palabra, cuando le damos importancia a la palabra de Dios, la estudiamos a conciencia, como hace unos varios años que estamos haciendo en forma consecutiva con las distintas series, teniendo una línea de pensamiento, aplicándola también en la escuela dominical, y los frutos se ven. Los frutos se ven, los estamos viendo, y gloria a Dios por eso. Hoy tenemos que ver, ¿alguien sabe cuál es el milagro que nos toca hoy? El ciego de Betsaida, muy bien. Vamos a tener primero una palabra de oración. Primero vamos a leer el pasaje, y después vamos a tener una palabra de oración para pedirle al Señor que nos hable. Dice Marcos 8:22, ese es el pasaje. Marcos 8:22. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Vamos a orar. Padre amado, te suplicamos que tú nos hables. Que tu Santo Espíritu, Señor, aplique la palabra a nuestros corazones y que tú seas glorificado. Padre, que estemos atentos a lo que nos quieres decir. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero antes de empezar a analizar este pasaje con la ayuda del Señor, decirles que estuve en la semana reunido con una persona y cuando me preguntaba de qué iglesia era, cuando le dije que era de la iglesia Barrio Gastronómico, me dice, ah, tengo muy buenas referencias de esa iglesia. Así que hermanos, los aliento a todos y cada uno, a los pastores, a los diáconos y a cada uno de los miembros a seguir por este camino. Le digo, ¿quién te lo dijo? No sé, pero me dijeron que es una iglesia que anda bien, que es próspera. La palabra que usó fue próspera. Próspera espiritualmente, por supuesto. También próspera materialmente, el Señor nos prospera en todo. Vamos a estar analizando este hermoso milagro que hizo el Señor. Y vamos a estar considerando en primer lugar unas consideraciones preliminares. Luego vamos a usar una ayuda memoria, que ya vamos a ver cuál es. Luego vamos a contestar la pregunta por qué el Señor le dijo que no entrara en la aldea, ni se lo dijera a nadie en la aldea. En cuarto lugar vamos a contestar a la pregunta qué ocurrió luego de este episodio, de este milagro, y qué implicancias tiene hoy para esto para nosotros, y luego unas apelaciones finales. Entonces, las consideraciones preliminares son que este es el segundo de dos milagros que el Señor hizo y que solo aparece en el Evangelio de Marcos. El otro milagro que solo aparece en el Evangelio de Marcos junto con este es la curación del sordomudo. Aquella que, si no me equivoco, estuvo predicando Dami cuando el Señor le dice, Éfata, sea abierto, ¿se acuerdan? Esa y esta son las únicas dos que aparecen en el Evangelio de Marcos solamente. También es la primera de dos curaciones de hombres ciegos en el Evangelio de Marcos. La otra es la de Marcos 10. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Va a venir, todavía no llegamos. Marcos 10, estamos en Marcos 8. No, hay otra curación de un ciego que es Marcos 10, el ciego Bartimeo. Bartimeo, muy bien. Ahora, vamos a ver dos cosas. Dice el pasaje que leímos que vino luego. ¿Luego de qué? Bueno, luego de lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Cuando el Señor alimenta a los 4.000, ¿recuerdan? le dice, ¿podés poner la primera, Nacho? Vamos a acompañarnos con un PowerPoint. Le dice a los discípulos, la siguiente, ahí está, gracias, que crucen a la región de Dalmanuta. Yo tengo un láser acá, pero me parece que no tengo mucha... No sirve. Bueno, vamos a hacer, usar la imaginación. De este lado, esto es el lago de Galilea, ¿verdad? La alimentación de los 4.000 fue más o menos por donde está allá arriba, eso que está acá arriba en rojo, no sé si llegan a verlo. Bueno, le dice que cruzan el lago de Galilea hasta este otro sector acá arriba, que es donde está la región de Dalmanuta. ¿Está? Cuando llega a la región de Dalmanuta se encuentra con que los fariseos le piden señales, una señal del cielo. Estuvo 2 minutos, gracias, sabía que Robert había usado algo así la otra vez, gracias. No, está bien, bueno, te lo dejo por cine, gracias. Bueno, ¿está prendido? Hola. Ahora. Bueno, la alimentación de los 4.000 fue por acá. Vamos a hacer un repaso. La alimentación de los 4.000 fue por acá. Esto es el lago, el mar de Galilea, o mar de Tiberíades, o el mar de Cineret. Por acá está una ciudad que vamos a ver, que es donde pasó esto. Betsaida. Acá está Capernaum. Acá está Corazín. Acá está Dalmanuta. Acá está el escalón, no me tengo que equivocar. Genezaret, Magdala, Tiberias, bueno. Acá está Betsaida y acá está Betsaida. ¿Cómo está Betsaida? En dos lugares. Bueno, el Señor alimenta a los 4.000, viene a esta zona de Dalmanuta, se encuentra con los fariseos le piden señal del cielo. El Señor se enoja con ellos, gime y sale y le dice a los discípulos en el barco, vuelven para la otra orilla. Y los discípulos no habían traído pan. Y se pensaban que el Señor les decía por qué no habían traído pan. Y ahí vienen todas las preguntas que, ¿se acuerdan que Alberto nos dijo el domingo pasado? Las podemos leer. Todas las preguntas, 8 preguntas que el Señor le hace a los discípulos. Vamos rapidito, a verlas rapidito. ¿Alguien que las tenga, las quiere leer? Marcos 8, versículos a partir del 14, creo que es. Dale. Las preguntas que le hace a los discípulos, un poquito más, el 16. Gracias, Alberto. Y gracias, Roberto, también, que me trajiste esto. Que Dios los bendiga. El Señor les hace unas preguntas y parece que ellos fueran muy duros, ¿no? para entender, para creer, para poder descubrir que están frente al Señor y Salvador. Pero es lo que nos pasa muchas veces a nosotros también, ¿no? Ahora, después de esto, ¿qué pasa? Llegan a este lugar, que es Betsaida. Pero no es la Betsaida de donde eran Pedro, Andrés y su hermano y Felipe, eran de Betsaida, de esta Betsaida. Esta otra, que en realidad es un poquito más acá, separada, es Betsaida Julias, que es donde pasa lo que acabamos de leer, la curación del ciego de Betsaida es acá. Betsaida Julias es una ciudad que hizo el tetrarca Felipe, el hermano de Herodes, y le puso Betsaida Julias en honor de Julia, que era la hija del emperador, la hija de Augusto. Bueno, llegan ahí, ¿y qué pasó? Le trajeron, dice el versículo 22, un ciego y le rogaron que le tocase. Y yo decía que íbamos a tener una ayuda a memoria. Y la ayuda a memoria que vamos a usar hoy son cuatro letras T. Cuatro letras T. ¿Cuál es? Cuatro letras T. Muy bien. Vamos bien. Cuatro letras T que vamos a encontrar en este pasaje y después vamos a encontrar, vamos a hablar de una quinta, probable quinta letra T. Vamos a la siguiente. La primera letra T, hace clic, gracias, es que le trajeron, dice el versículo 22, le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Y nosotros podemos pensar, ¿no? ¿Qué estaba haciendo el ciego en Betsaida? ¿Dónde vivía el ciego? ¿Vivía en la ciudad? Está, la respuesta está ahí en la Biblia. Leanla. ¿Alguno que me contesta? ¿Vivía en la ciudad el ciego? No, muy bien. ¿Por qué? Porque le dice, anda a tu casa, no entres en la aldea. Anda a tu casa, no entres en la aldea, ni se lo digas a nadie en la aldea. Quiere decir que este hombre estaba en la ciudad, pero no era de la ciudad. ¿Habrá ido a mendigar? ¿Habrá ido a visitar a algún amigo? ¿Habrá ido caminando con su bastón por las calles de Betsaida, Julias, y se tropezó? ¿Y algunas personas les dio compasión y lo ayudaron? No sabemos, pero lo cierto es que de la ciudad un grupo de personas le trajo al Señor Jesús. No solo le trajo, sino que le rogaron que lo tocase. Vamos a la siguiente. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Eh? No escuché. ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? Bueno, eso es lo que ve un ciego. Eso es la vista de un ciego. La Biblia nos habla de ceguera espiritual. Ceguera espiritual no es que es ceguera de los ojos, es ceguera del alma, ceguera de no poder ver a Dios, de levantarte a la mañana, despertarte, respirar el aire, ver a tu esposa, a tu esposo, ver a tus hijos, desayunar, saciar tu apetito, darte una ducha, ponerte ropa linda, perfumarte, salir, hacer tus cosas, tener salud, manejar un auto, volver a tu casa, encontrar bien a tu familia, comer, divertirte, prender la tele, apagarla, irte a dormir y no decirle gracias a Dios. No decirle gracias a Dios por todo lo que Dios te da. Ceguera espiritual es no agradecer a Dios que dio a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. La Biblia nos habla de la ceguera espiritual, dale un clic, por favor, como tinieblas. Tinieblas. Aquellos que viven en el pecado viven en tinieblas, alejados de Dios. Aquellos cuyos pecados no han sido perdonados por la sangre preciosa del Señor Jesús viven en tinieblas. Ahora, esa era la condición de este ciego. ¿Por qué le trajeron al ciego? ¿Por qué no, como fue el caso de Bartimeo, que vamos a ver después, cuando pasa el Señor Jesús, no empieza a gritar, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí? Bartimeo estaba diciendo, Señor, yo creo que vos sos el Mesías. Lo vamos a ver cuando lleguemos a ese milagro. ¿Por qué lo traen? ¿Será que el ciego no creía mucho en el Señor? ¿Será que el ciego era ciego espiritualmente también? Hacé clic una vez más. ¿Se lee qué dice abajo? ¿Alguien sabe lo que es? Sí, vos te estás riendo, Chiche, lo sabes lo que es, ¿no? ¿No? ¿Alguien lo sacó? ¿Quién jugó alguna vez al amigo invisible? Acá en la reunión de señoras juegan al amigo invisible. Cuando yo jugaba, no sé ahora cómo es, cuando estaba en la secundaria, al amigo invisible, le mandabas la cartita y ponías tie, ¿o no? ¿No? ¿Eh? No, en mi época era tie. Tu amigo invisible. Esto te lo regala tu amigo invisible. Ahora, ¿quiénes fueron los amigos invisibles del ciego? Los que se lo trajeron a Jesús. ¿Qué mejor regalo podía hacerle esta gente al ciego que traerlo al Señor Jesús? ¿Qué mejor regalo podés hacerle a tu papá, a tu mamá, a tus hijos que traerlos al Señor Jesús? Al Salvador. Cuando le estás predicando a alguien, cuando le estás dando un folleto a alguien, cuando estás dando testimonio en tu trabajo, en tu escuela, de que sos un hijo de Dios y hablas de Cristo, estás siendo el mejor amigo de esa persona. Y quizás para esa persona sos su amigo invisible. ¿Por qué? Porque esa persona no te ve como su amigo. No te reconoce. Y quizás si no llega a arrepentirse de sus pecados y se va al infierno, ¿saben cuándo se va a dar cuenta que vos eras su amigo? Cuando llegue al infierno. Y si vos sos amigo de esa persona, amigo de esos que se juntan a comer y salen a pasear y nunca le hablaste del Señor, cuando llegue al infierno se va a dar cuenta que no eras amigo de él. ¿Por qué fulanito no está conmigo acá en el infierno? Ah, porque debería ser cristiano. ¿Y cómo nunca me habló? Horas compartió conmigo, horas estuvo conmigo en el trabajo y en la escuela. Estudiábamos juntos, preparábamos las materias juntos y nunca me habló del Señor Jesús. Ahora esta gente, fíjese lo que hizo, se lo trajo al Señor, pero no solo eso, sino que le rogó al Señor que le tocase. No sabemos si el ciego creía que Jesús lo podía sanar, pero los amigos que lo trajeron sí creían que Jesús lo podía sanar. Quizás ya eran creyentes y oraron por esa persona. Le rogaron a Jesús que lo tocase. Oraron para que el Señor le sanase. ¿Sabés? Hay gente, quizás, si no sos del Señor, que está orando por vos. Y aunque vos no lo sepas, y si lo sabés, quizás no lo agradezcas, ni lo sepas valorar todavía porque no tenés el Espíritu Santo, esa gente te ama con el mayor amor que puede haber en este mundo. El amor que solo puede dar Dios. Ese amor que es una marca de ser un hijo de Dios y que es que una persona se interese por el alma de otra persona. Por el destino eterno de una persona, de otra persona. ¿Qué hicieron ellos por él? Se lo trajeron al Señor. Oraron al Señor para que lo toque. Ahora, ¿qué? Esto nos habla también, brevemente tenemos que decir, de la importancia de las amistades que elegimos. La importancia de los amigos que tenemos. ¿Qué amigos tenés? ¿Amigos que te acercan a Jesús? ¿Amigos que te traen a Jesús? ¿Amigos que oran a Jesús por vos? ¿O amigos que si te tropezaste en Betsaida no te van a levantar? Amigos que cuando te quedes ciego te van a abandonar. Amigos que te separan de Jesús. Vamos otra vez a la siguiente. Dale. Entonces, la primera T es de trajeron. Bueno, hacemos clic. Lo segundo, dale, es que el Señor tomó su mano. Dice el versículo 23, entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, dale un clic. Lo primero que hizo es lo recibió. Y nosotros lo damos por sentado, ¿no? Pero, ¡qué amor del Señor! Que recibe a aquel que va con sus necesidades, así como está, a él. El Señor ha dicho, el que a mí viene, no lo echo fuera. Y esta es la experiencia de los que somos hijos de Dios. Podemos dar testimonio de que esto es así. Podemos decir con el salmista en el Salmo 66:20, bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Podemos testificar con el apóstol Juan, que en su Evangelio, en capítulo 6, versículo 37, dice que el Señor Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. La pregunta es, ¿has ido a Jesús? No si has ido a una religión, no si has ido al Jesús que vos tenés en mente, que quizás es un Jesús colgado de una cruz, de una estatua. Jesús no está en la cruz, Jesús resucitó, está vivo. Y envió su Espíritu Santo, el cual convence al mundo de pecado, convence a las personas de que son pecadoras, de que hay justicia en Dios y del juicio que va a venir sobre este mundo. Jesucristo no es un Dios muerto. Ahora, Jesús no solo le recibió, Jesús tomó su mano. ¡Qué amor del Señor! El Señor podía haberle dicho a los que lo trajeron, bueno, vamos para afuera de la ciudad, tráiganmelo para afuera. ¿Cómo hubieras actuado vos en el lugar del Señor? ¿Cómo hubiera actuado yo? Me traen un paciente, bueno, tráiganmelo, pónganmelo en la camilla. El Señor lo tomó, Él lo tomó de su mano y lo condujo fuera de la ciudad. Él podría haberle dicho a los discípulos, muchachos, llévenme este paciente afuera de la ciudad que yo lo tengo que curar afuera de la ciudad. Pero no, lo tomó él con su mano. ¿Cuánta confianza habrá experimentado este hombre, no? ¿Cuánta tranquilidad al ver, aunque todavía no creyera en Jesús quizás, pero que Jesús tenía interés en él? Porque lo tomó de su mano. No lo agarró del brazo y lo llevó, como nosotros, si entra una persona no vidente, por ahí hacemos, lo llevamos del brazo. No lo llevó a los tirones tampoco. Lo tomó de su mano. Lo tomó como tomás a alguien que querés. Lo llevó como vos que estás de novio o vos que estás casado, tomás a tu novia, a tu esposa. Lo tomó como llevaba de la mano yo a mi hermana cuando era chica y la acompañaba al colegio, que era chiquita, de la mano. ¿Cuánta confianza habrá experimentado en el hombre en el Señor, sabiendo que lo estaba llevando de su mano? Dice que el Señor lo llevó fuera de la ciudad, lo trasladó. Podríamos haber puesto una T con la palabra trasladó. Dice Colosenses 1:13, un versículo que hace unos domingos atrás Ricardo nos compartía en la cena, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios hace eso con las personas. Las está sacando de un mundo perdido, pecador, que no quiere saber nada de Dios, y las está trasladando al reino de su amado Hijo. ¿Es tu experiencia? ¿Dios te ha perdonado los pecados? ¿Dios te ha iluminado el alma? ¿Dios te ha sacado de las tinieblas de tus pecados? Pero también puede ser tu experiencia. Si vos no sos del Señor, si no le has pedido perdón al Señor, estás ajeno a la ciudadanía del cielo. No estás caminando al cielo, estás caminando al infierno a ciegas, como este hombre, a ciegas caminando al infierno. Con los ojos vendados, pero con una venda que solo la sangre del Señor Jesucristo puede sacar. Necesitas arrepentirte de tus pecados y darle tu vida a Él y hacerlo tu Señor y tu Salvador hoy. Pero además el Señor lo sacó fuera de la aldea. ¿Por qué lo sacó fuera de la aldea? Y quizás el Señor no quería que hubiera mayor publicidad. Quizás quiso evitar la chusma que se formara alrededor viendo un espectáculo, cómo el Señor lo iba a curar. El Señor no actúa siempre de la misma manera y no actuó con nosotros en nuestra vida hasta que le llegamos a conocer siempre de la misma manera. Vos me podés dar tu testimonio y yo te voy a dar mi testimonio y quizás no sea el mismo, pero lo cierto y lo que nos une es que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hemos creído que su sangre nos limpia de todos nuestros pecados. Que Él pagó en la cruz del Calvario para pagar mi culpa y tu culpa. Pero, hace un clic más, entonces lo recibió, tomó su mano, lo sacó de la aldea. La siguiente, lo trajeron, repasamos, tomó su mano, la segunda T, vamos a lo siguiente, tocó sus ojos, dice el versículo 23, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Por qué Jesús escupió los ojos del ciego antes de tocarlo? Qué difícil de explicar para nosotros. Miren, no lo sabemos, pero podemos entender algunas cosas. Por ejemplo, para los judíos, la saliva de un maestro de la palabra de Dios era algo muy importante. Otra cosa es que este hombre, siendo ciego, ¿qué pasa con los ciegos? ¿Qué agudizan? Los otros sentidos, el oído, el tacto, el sentir el contacto del Señor, seguramente era una forma de parte del Señor de animarlo a tener confianza de que Él iba a abrir sus ojos. Decimos que Dios, el Señor, no obra nunca nunca igual en dos casos, en dos personas diferentes. ¿Por qué Dios obra de determinadas maneras a veces y otras de otras? No lo sabemos. ¿Por qué a este ciego, cómo lo curó? ¿Lo curó de una? No. Lo curó en etapas. Primero dice que el hombre empezó a ver los hombres como qué. Como árboles. Los veía borrosos. Distinguía que eran hombres. Por el pasaje podemos quizás darnos cuenta que este hombre no fue ciego de nacimiento, como el de Juan capítulo 9. Este hombre había visto anteriormente y había perdido la vista, porque dice que su vista fue restablecida. Quiere decir que el hombre sabía lo que era un árbol y sabía lo que era un hombre, pero veía a los hombres como árboles. Ahora el Señor vuelve a tocar sus ojos y ahora ve claramente. ¿Por qué en dos etapas? Y yo qué sé. ¿Por qué hay gente que se convierte de chiquito y hay gente que se convierte un paso antes de la tumba? Yo qué sé. ¿Por qué hay gente que se muere en su cama y gente que se muere en un accidente? No lo sé. ¿Saben? ¿Escucharon hablar de Jonathan Edwards? Jonathan Edwards fue un hombre, un gran hombre de Dios, que se propuso y escribió cosas que él quería para su vida, alejarse del pecado, vivir para Dios. Fue un hombre santo de Dios que vivió en los 1700 por ahí. ¿Saben cómo murió Jonathan Edwards? Porque le aplicaron mal una vacuna de viruela. Una vacuna mal aplicada, una mala praxis, por una vacuna encima, ni siquiera una operación de algo. Pero Dios lo permitió. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar los caminos de Dios? Dios no obra dos veces de la misma manera. Pero en Dios encontramos consuelo. En Dios encontramos amor. Y Dios nunca ha rechazado a nadie que se acerque a Él sinceramente arrepentido. Entonces, repasamos. Dale para adelante. Trajeron. La segunda T tomó su mano. La tercera T tocó sus ojos. Vamos para adelante. La cuarta, dale, un clic. Total sanidad. El Señor le dio total sanidad. Dice el versículo 24, Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. El Señor es poderoso para salvar, el Señor es poderoso para sanar nuestra alma, el Señor es poderoso para sanar nuestros conflictos, el Señor es poderoso para consolarnos, el Señor es poderoso para guardarnos hasta el final a los que somos suyos. Pero ¿saben por qué? ¿Por qué el Señor hace todo esto? ¿Por qué el Señor logró todo esto para nosotros? Por una quinta T. ¿Sabes por qué el Señor te puede ofrecer perdón de los pecados? Por una quinta T. Vamos para adelante. Repasando, le trajeron al Señor, tomó su mano, tocó sus ojos, total sanidad, una quinta T. Un clic más, otro más, la cruz de Cristo. ¿Cómo una T? Bueno, hay algunos que piensan que la cruz de Cristo, en realidad, más que una cruz, fue una T. No importa. Se llamaba cruz a varios métodos de crucifixión. Uno era una T. En vez de ser así, una cruz, como nosotros entendemos la cruz, una T. Dos palos, pero uno arriba del otro, como una letra T. Ahora, suponiendo, usando esta idea, tómenlo con pinzas en cuanto a que fue una T, no importa si fue una T, si fue una cruz, lo importante es que Cristo, en la cruz, compró sanidad para mi alma y para tu alma. Y esto no lo digo yo. Lo dicen los apóstoles cuando Jesús entra en la casa de Pedro y sana a la suegra de Pedro. ¿Qué pasó? Entonces, dice, se acordaron que está escrito en Isaías 53, llevó él nuestras enfermedades y sanó nuestras dolencias. ¿Dónde las llevó? En la cruz. En la cruz. En la cruz Jesús murió para pagar por mis pecados y por tus pecados, si te arrepentís y vas a Él con arrepentimiento y con fe. ¿Por qué el Señor le dijo que no entrara en la aldea de vuelta? Ya lo contestamos. Ahora, para ir terminando, ¿qué pasó luego? Dijimos que íbamos a contestar la pregunta, ¿qué pasó luego de este episodio? ¿Y qué implicancias tiene esto para nosotros hoy? ¿Quién sabe qué número de milagro es este de hoy que estamos viendo? Son 36, todos. ¿Por qué número de milagro vamos? Este es el número 23. 23 milagros que domingo tras domingo hemos estado escuchando y que hemos visto distintos aspectos de el Señor. Dios se ha mostrado a través de esos milagros que hizo. Dios, Jesucristo, ha mostrado las credenciales que Él es un Salvador todo suficiente y todopoderoso para salvar a todos los que se acercan a Él por medio de esos milagros que hizo. Ahora, empezamos leyendo, Alberto empezó leyendo las preguntas que le hizo a sus discípulos, porque ya iban por el milagro número 22. Y después del milagro 22, vienen todas esas preguntas. ¿Todavía no entienden? ¿Todavía no son lentos para creer? ¿Todavía no entendieron lo de los panes y los peces? Y yo no sé cuántos milagros más vamos a necesitar. Yo no sé cuántos milagros más vas a necesitar vos para entregarle tu vida a Cristo. Yo no sé cuántos milagros más, cuántos domingos más necesitas para ir a los pies del Señor en arrepentimiento y fe y comprometerte con Él. No lo sé. Dios sabe, pero nosotros cumplimos con lo que nos toca, que es ser, predicar la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios, tratar de hacerlo lo mejor posible, con la mayor claridad posible, y mostrarte como aquellos hombres que llevaron al ciego a Jesús, a aquel que es el único Señor y Salvador, que es Jesucristo. ¿Cómo sigue la historia? Tenemos que seguir leyendo el pasaje. Nosotros leímos el Marcos 8, 22 al 26. Los invito a leer Marcos 8, 27. ¿Seguimos leyendo? ¿Me invitan? ¿Me acompañan? Antes miren el mapa. Tengo que volver para atrás, perdóname. Volvemos a la primera. La primera de todas, rápido, rápido. Dale para atrás. Dale, ahí. Acá, ¿quién dijo que hizo la ciudad? ¿Quién? Se olvidaron. Felipe, el tetrarca Felipe. De ahí empezaba para arriba, para acá, una región que se llamaba Cesarea de Filipos. Por ahí había que entrar a Cesarea de Filipo. Ahora, dicho esto, vamos al versículo 27. Saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿qué dicen los hombres? ¿Quién dicen? ¿Quién? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y entonces quién decís que soy? O sea, está bien, eso es lo que dice la gente. Ahora vos, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. El mismo pasaje aparece en Mateo capítulo 16, que nos agrega que el Señor le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también en Lucas, capítulo 9, que nos agrega que aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó todo lo que acabamos de ver. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor se fue después de hacer este milagro número 23 por las aldeas de Cesarea de Filipo, oró al Padre. El Señor hacía todo en dependencia del Padre, ora al Padre, siente autorización del Padre para hacerle la pregunta a los discípulos: Padre, ¿es el tiempo? Sí, es el tiempo. Ahí va la pregunta: ¿quién decís que soy yo? Y esa es la pregunta que te hago yo de parte del Señor. ¿Quién decís que es Jesús? A ustedes les sorprendería si pudiéramos pasarle el micrófono en forma individual, grabándolos y después pasándolo acá, la respuesta que cada uno de nosotros podría dar. Quizás podríamos dar respuestas muy, muy diferentes, siendo que venimos a la iglesia todos los domingos y que supuestamente creemos en lo mismo. ¿Por qué tendríamos respuestas diferentes? Porque tenemos quizás en nuestra mente muchas imaginaciones acerca de Jesús, que no son el Jesús que está acá en la Biblia. ¿Querés conocer a Jesús? Jesús se ha revelado. ¿Querés saber cómo piensa Jesús? Jesús está en la Biblia, cómo piensa. Lo que Él quiso demostrarnos, enseñarnos de cómo piensa, cómo siente, cómo juzga, cómo entiende la vida, cómo te ve a vos, cómo ve tu corazón, qué piensa de tu corazón. Ahora, el Señor creyó oportuno, después de este milagro número 23, hacerle esa pregunta. Y yo creo que es oportuno para nosotros, terminando este mensaje, hacer la misma pregunta. ¿Quién es Jesús para vos? Después de 23 milagros que acabamos hoy de ver. ¿Quién soy yo? Te pregunta el Señor para ti. Y yo te pregunto en su nombre, ¿es tu Salvador? ¿Es tu Señor? Vamos para adelante de vuelta con las diapos. Más. Ahí está. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Muy bien, gracias. Un clic más. Si estás llevando, vamos a la parte final. Si estás llevando personas a Cristo, yo te aliento. Te aliento a continuar trayendo personas a Cristo. Si estás repartiendo folletos, te aliento en el nombre del Señor a seguir adelante. Si estás predicando, te aliento. Si estás guardando silencio ante determinadas situaciones en el trabajo, en la escuela, en las que quizás tendrías que elevar tu voz para hacer valer un derecho que te corresponde, pero no lo haces, para no cerrar una puerta que te impida seguir predicándole a esa persona. Yo te aliento. Dios te va a recompensar. Porque perdiste acá, pero estás haciendo tesoros allá. No estás teniendo la recompensa y el tesoro que quizás es justo que tengas acá, pero la estás haciendo allá, donde no hay ladrones, donde no hay nada que lo corrompa. El segundo clic, es muy importante que tengamos amigos que nos acerquen a Cristo, amigos que estén dispuestos a confrontarnos, amigos que estén dispuestos a herirnos cuando es para nuestro bien. Dice el Salmo, fiel es la herida del que ama. ¿Cómo una herida puede ser fiel? Sí, porque si te la da alguien que te para el carro para acercarte al Señor, que te dice, vos estás caminando hacia el infierno, es amorosa esa herida. Ese freno es amoroso, porque está amándote para que no te pierdas. Tengamos amigos, procuremos amistades que nos acerquen al Señor, no amistades que nos separen del Señor. Tercer punto, si te estás acercando al Señor, estás en buen camino. Ven a Cristo sin tardar, Él es el mejor amigo. ¿Sabes lo que dijo Él? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Y qué nos manda Él? Creer en Jesús, creer en el que el Padre envió. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él dio su vida por aquellos que son sus amigos, aquellos que le obedecen, que vienen a Él en arrepentimiento y con fe. Y no hay mayor amor en este mundo ni en el venidero. ¿Sabes? Yo los miro a los que son solteros, a los que quizás no tienen novio, y digo, ¿te gustaría encontrar el amor de tu vida? Sí. Muy bien. Hay un amor mayor. Hay un amor más grande que se puede encontrar, y ese amor se encuentra solamente en el Señor Jesucristo. Vamos terminando. Clic, el último. Si ya Cristo ha abierto los ojos de tu alma, si ya Cristo sacó la venda de tus ojos y sos un hijo de Dios, entonces debemos continuar leyendo. Mateo 16, vamos a Mateo 16, el mismo pasaje, con esto terminamos, versículo 22. Mateo 16, 22 dice, cuando el Señor les dijo, ¿se acuerdan? Que era necesario que Él fuera crucificado, ¿se acuerdan? Bueno, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Terminamos. Si Cristo, vuelvo a la misma frase de recién, ya ha abierto los ojos de tu alma, si sos un hijo de Dios, entonces Cinco reflexiones. No pongas la mira en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios. La segunda, niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele. La tercera, dale tu vida a Él, perdela terrenalmente vos y la hallarás. Dice el Señor, todo aquel que pierda su vida por causa de mí, todo aquel que salga perdiendo en este mundo por causa de mí, va a hallar su vida. La recompensa va a ser su vida. Pero todo aquel que quiera hacer su vida a la espalda de Dios, no, mi vida es mía, nadie me la va a manejar, yo nunca me voy a someter a Dios, la va a perder. ¿Y qué recompensa va a dar el hombre por su alma? La cuarta, espera el pago que Jesús traerá cuando venga en la gloria de su Padre con sus ángeles. Espera el pago que Jesús traerá cuando venga en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y por último, si vuelvo a la frase, si ya Cristo ha abierto los ojos de tu alma, entonces sé un buen testigo de Él. Si vos podés decir, yo veo, Cristo abrió mis ojos. Sí, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque yo he visto a Cristo. Sí, es mi experiencia. Yo conozco al Salvador. Bueno, sé un buen testigo entonces. ¿Qué es un testigo? Alguien que vio. ¿Qué dice Primera de Juan? ¿Cómo empieza diciendo? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto les testificamos. Lo que es nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque queremos que ustedes tengan comunión con Dios, como la tenemos nosotros. Y te decimos a vos que no sos del Señor. Nuestra intención es que tengas comunión con nosotros, comunión con Cristo. Pero nadie viene al Padre sino por Él. Nadie entra al cielo si no es por medio de esa cruz. La puerta al cielo se llama Jesucristo. Y es una puerta estrecha que lleva un camino angosto. Una puerta estrecha donde no entra más que tu corazón, no entra tu orgullo. Una puerta estrecha donde no entra tu orgullo, donde no entran tus pecados favoritos, donde no entra la soberbia. Una puerta que te quita porque te despoja de tu egocentrismo y te hace ver solo a Cristo, a un Cristo crucificado, muriendo por tus pecados. Pero esa puerta estrecha lleva a un camino angosto. Un camino donde hay que tomar la cruz cada día y seguirle. Pero, ¿sabes? Ese camino angosto lleva al cielo. Hay una puerta también. Es una puerta ancha, fácil de entrar. Se llama religión. Por ahí podés entrar con los pecados que quieras. Nadie te va a decir nada. Se llama religión. Yo soy cristiano, sí, igual que vos. ¿Lees la Biblia? ¿Conoces al Señor? No, tengo una imagen de Dios en mi mente que me la inventé yo. Como decíamos una vez, en la India, por ejemplo, hay 33 millones, si no me acuerdo mal, 33 millones de dioses. No, 330 millones de dioses tienen. Quiere decir que el hombre se puede hacer tanto dioses como quiera. Un hombre del pasado dijo, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Yo puedo ser un ídolo de mi familia, puedo ser un ídolo de mí mismo, puedo ser un ídolo de mi trabajo, puedo ser un ídolo del dinero, de mi salud, de mi esposa, de lo que fuera, de mis hijos. Ídolos que ocupan el lugar de Dios. Pero Dios te llama, te recibe como recibió al ciego. Dios quiere sacarte la venda de los ojos para que le puedas ver a Él. ¿Sabes? El salmista escribió, Señor, abre mis ojos. Señor, abre mis ojos y yo voy a contemplar maravillas en ti. Voy a contemplar maravillas en tu palabra si vos quitás la venda de mis ojos. Y si vos sentís que Dios te está llamando, no rehuses venir a Cristo. No rechaces el llamado. Dice el Señor, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Ven al Señor Jesús que murió en la cruz. para salvar, como cantamos, al más vil pecador, al peor pecador. Cristo puede salvar al peor pecador. Y no hay mayor enfermedad que el pecado. El apóstol Pablo, hablando del pecado, dice, ¿cuán pecaminoso es el pecado? ¿Sabes por qué dice, es redundante, cuán pecaminoso es el pecado? Porque no hay palabra peor para describir al pecado. No hay una palabra que marque lo horrible que es el pecado a los ojos de Dios. Tuvo que decir pecaminoso el pecado. Tu pecado te separa de Dios y no podés ir con tus pecados a Dios. Por eso Cristo tuvo que ir a esa cruz. Por eso Cristo, 2000 años después, te abre la puerta. Te dice, vení, yo soy la puerta. Por eso Cristo permitió que hoy estuviéramos reunidos acá y que yo tuviera vida para decírtelo. Porque hay un Dios que es soberano en los cielos y en la tierra y en tu alma. Y que te dice, abrime la puerta de tu corazón. Él golpea la puerta de tu corazón. Él está a la puerta de tu corazón. Él te hace escuchar este mensaje para que lo puedas recibir. Es tu responsabilidad. Cristo promete ayudarte si vos querés recibirle. El que a mí viene no le echo fuera. ¿Qué quiero decir con esto? Y termino. Si vos tenés inquietudes, pero no tenés suficiente arrepentimiento de tus pecados, si vos tenés inquietud en tu alma por tu destino eterno, pero te falta fe, ¿sabés? Podés ir al Señor y decirle, Señor, me falta fe. Señor, me falta arrepentimiento. Hoy yo me tuve que ir de la clase, no la pude dar, lo voy a dar el domingo que viene en la clase de la escuela dominical. Cuando el Señor sana al hijo endemoniado de un hombre que fue a pedirle ayuda al Señor. ¿Y saben lo que le dijo? El Señor le dice, al que cree todo le es posible. ¿Saben lo que dijo el hombre? Creo, Señor, ayuda mi incredulidad. ¿Hizo bien o hizo mal? ¡Hizo bien! Creo, Señor. Creo que vos sos el Señor. Ayúdame a creer más. ¿Y el Señor lo rechazó? No. Oró bien. Quiere decir que si vos en esta noche tenés inquietudes, te das cuenta que es Dios el que te está hablando y no yo. Hacés bien en decirle, Señor, ayúdame a creer. Yo quiero creer. Ayúdame a creer. Y Dios va a hablarte, Dios va a llevarte a sus pies, Dios va a usar a personas como nosotros. Es más, cuando yo termino terminamos la reunión, si tenés inquietudes, acércate, habla con cualquiera de nosotros, acércate, habla conmigo. Vamos a seguir hablando para llevarte a los pies del Señor. Aquel Señor que no rechazó al ciego, que lo tomó de su mano, que lo sacó y que le sanó. Que el Señor nos bendiga.